más allá, si hay algo oculto que detiene este juego. No existe nada que pueda igualar al sentimiento que me envuelve por dentro. Yo quiero ir más allá, si existe un solo final. No quiero que el destino me haga perderte. Déjame entrar a tu luz, déjame ver la verdad. Dame la clave que me lleve a tu mente. Solo quiero vivir en un mundo sin fin, porque quiero encontrar un amor de verdad. Solo quiero vivir en un mundo sin fin, porque quiero encontrar un amor de verdad. Este silencio que viene hacia mí es como el viento que destroza mi alma. Este vacío que hay entre tú y yo me enmudece y no me deja respirar. No existe un mundo ideal para que estemos tú y yo, porque es tu fuego el que enciende mi